mucha gente que supongo que lo ve de fuera y no sabemos cómo se percibe y la percepción del proyecto formará parte del proyecto también, un poco suficientemente blando y ambiguo como para que pueda recibir muchas influencias. Es tu discurso que, es tu discurso que me ha hecho pensar que no sé de dónde venís ni lo que hacéis, no sé por qué estáis aquí, pero de alguna manera, si lo de una aglomeración de gente, de colectivos, de creadores, se pone junta para intentar hacer un entorno donde se pueda producir, crear, comunicar. Si eso es lo que os interesa, lo que os ha traído aquí, necesitamos saber lo que pensáis, o necesitamos que os subáis a la nave, o necesitamos que la nave no tenga paredes. Si la ciudad estuviese llena de sitios como este, pues... No haría falta 91, sería fantástico. El problema es que 91 representa un ataque contra ese tipo de espacios, y al final, bueno, sí habrá unos cuantos, porque no acabarán con nosotros. Pero bueno, si conseguimos más recursos, si la tierra fértil la cultivas, obtienes más frutos. O sea, ahora existimos de manera virtual y yo creo que podemos llegar muy lejos, deslocalizados y cada uno aportando. Y ese es el camino que vamos a hacer. Pero conseguir recursos para que esto sea no un colectivo de gente que ha llegado aquí, sino que sea a nivel ciudadano, que el señor viejecito y el joven y el que está estudiando y que todos puedan experimentar, expresar, conocer otras disciplinas, comunicar la ciencia a través del arte, hacer arte conciencia, todas esas cosas permitirá una producción mucho más rica y todos como ciudadanos nos veremos beneficiados, supongo. A mí me gusta la cultura, la cultura te hace libre y... Si todo va bien, hay un grupo de artistas que recuperan un espacio de la ciudad, escriben un manual de instrucciones de cómo lo consiguieron y distribuyen muchas copias. O sea, el Nau 21 no es un final, no es la solución, ya está, tenemos Nau 21 y ya estamos todos salvados. Nau 21 pone en marcha una recuperación de espacios públicos para interactuar, intergeneracional, interdisciplinario y todo eso. Si Nau 21 funciona, espero que sea una semilla. Ahora bien, lo que a nosotros nos toca, me parece, a la gente, a los que estamos vivos en Barcelona de alguna manera todavía, es decir, lo que tenemos que decir es, no son solo las piedras lo que queremos salvar otras cosas. Queremos salvar modos de relación, queremos salvar modos de producción, queremos salvar formas de vivir. Y ese espacio también queremos que sea compartido y no compartimentado. Y aquí también hoy queremos que sea un espacio compartido y no compartimentado. No sabemos de dónde venimos, como decía Víctor, y no hace falta saberlo. Pero se pueden aprovechar momentos así para compartir, pero ahí estamos todos. Nosotros estamos como, yo qué sé, por el recorrido, por las circunstancias, o a saber por qué estamos como empujando. Pero si no estáis, no tiene sentido. ¿Y cómo afecta el incendio a los planes que había? De ninguna manera. Es decir, ese edificio era muy codiciado porque era muy emblemático, así que la propuesta del ayuntamiento ha sido llevar ahí la exposición esta de Beus, que se hizo en el Fórum, una exposición carísima y necesitaba amortizarla. Rehabilitar el edificio y convertirlo en el Museo de las Lenguas. Pero Candicar sigue siendo un lugar, sigue siendo un entramado de calles, sigue siendo algo con una memoria que muchos conocemos y que muchos hemos vivido. O sea, seguimos reclamando un espacio en este sitio. Pero me refiero a que esto se volverá a reconstruir para seguir siendo espacio cultural. La finalidad más clara del incendio es cerrar el recinto. Desde el principio han sido implacables, desde el primer día que se propusieron acabar con Can Ricard. Han estado desalojando el espacio, convirtiéndolo en un desierto, uno detrás de otro, las empresas, los artistas. Y esto forma parte de la misma lógica. Incendio de un espacio que finalmente han aceptado, que es patrimonio, hay más argumentos para cerrarlo, para protegerlo, no vaya a ser que lo ocupen, no vaya a ser que haya actividades, porque durante estos meses se han estado haciendo muchas actividades que han convertido un recinto privado en un recinto público y un espacio que estaba condenado en un espacio que lo estábamos viviendo. Durante meses hemos tenido que enfrentar al propietario primero, hacer fracasar su proyecto en verano, ya iban a derribar el recinto. Y fue con la intervención de la gente de Now 21 que se pudo parar ese derribo. A continuación se reagruparon fuerzas con toda la gente de la plataforma. Durante un mes se realizaron unas jornadas que se llamaban Making Can Recar, en las que sistemáticamente se abría el recinto, se hacían vermuts los sábados, había actuaciones de la gente de la Macabra y de otros espacios en peligro, se hacían visitas del recinto explicando la historia, pero continuaba la vida allí. Es decir, que en cada espacio se trabajaba y se continuaba. Y en diciembre, cuando llegó otra vez la tentativa de derribo, se había creado tal estado de opinión, tal masa crítica, que el ayuntamiento decidió suspender los permisos que ya había concedido para el derribo. A partir de ese momento, durante el primer trimestre, se ha estado discutiendo una propuesta de plan de usos, es decir, para que se mantenga el espacio vivo, y contra la propuesta inicial del ayuntamiento, que, como he dicho, era básicamente la de convertir allí más oficinas y más hoteles, ¿no? Entonces, ese proceso ha sido muy duro, porque después de tener que luchar con el propietario y con el ayuntamiento, que todo el tiempo han ido del brazo, han ido juntos, el responsable de urbanismo en el 22 arroba ha estado siempre del lado del Marqués, y eso hay que decirlo, que hoy es responsable de urbanismo de Barcelona, ha estado trabajando con el gabinete, con el estudio de arquitectos del Marqués, del propietario, y evidentemente han estado siempre defendiendo un proyecto que eliminaba el espacio como un patrimonio vivo. Lo convertía, como han hecho en tantos lugares de la ciudad, en un plástico, en una postal. Y durante estos tres meses, en la discusión que ha habido en torno al plan de uso, finalmente el ayuntamiento ha cogido una serie de frases, propuestas a medias, las ha puesto juntas diciendo: ¿veis? Hemos hecho un proceso participativo ejemplar. Cuando en realidad las reuniones solamente han sido informativas, han sido con cuentagotas, y el proceso participativo empieza ahora. Es decir, que la gente, que todos los ciudadanos, sea a nivel individual, sea como colectivo, sea como empresa, sea a título que sea, digan la suya. Yo creo que es el periodo que se abre ahora y es el que realmente interesa a la ciudad. Y en ese periodo hay que entender que el patrimonio que se está defendiendo y que se puede defender en el futuro es el patrimonio vivo. Esos espacios han generado unas dinámicas de interrelación muy ricas entre la industria y los creadores. Hay allí un capital de futuro que se está destruyendo, que es intangible, pero está desapareciendo. Decimos, los poetas se marchan de Barcelona. Y eso es una pérdida de verdad, ¿no? Entonces, en el incendio, yo creo que va destinado a cerrar el recinto, que pase la movilización, apuntarse el tanto en este año electoral, ¿no? Diciendo, bueno, hemos salvado Can Recar, porque claro, si se entiende salvar como recinto y tal, habrá un porcentaje de más o de menos, pero lo han salvado. Y en cierto sentido tienen razón, el ayuntamiento tiene razón al decir eso. Lamentablemente, una parte del movimiento urbano que se ha generado en torno a Can Recar tiene planteamientos del siglo XIX sobre el patrimonio. Y le ha importado siempre más las piedras que las personas. Y en ese proceso, 300 personas han perdido su puesto de trabajo. Centenares de artistas que habían pasado de una manera u otra por ese recinto han perdido el taller. Y esos talleres, ese tipo de espacios, no se encuentran ya en Barcelona. Es el penúltimo recinto industrial íntegro que queda en Barcelona. El último es Can Batlló. Y significativamente parte de los artistas que se fueron de Can Recar se instalaron en Can Batlló. Y ahora se vuelven a encontrar que en Can Batlló ya han dicho, para este verano, fuera. Evidentemente no lo harán porque es un año electoral, pero pasadas las elecciones, el año que viene, ya veremos qué pasa. Es una lógica un poco mafiosa, ¿no? Es la lógica de la especulación que dominan en esta ciudad, ¿no? Lamentablemente. Por eso nosotros estamos reclamando una esfera pública, una nueva esfera pública, ¿no? Que no sea ni el Estado ni el mercado, sino los ciudadanos y su iniciativa. Y precisamente ahora estamos viendo unas imágenes de lo que acaba de ocurrir hace hace muy poco tiempo, aquí muy cerquita, en el Teatre Arnau. Això, aquestes imatges que esteu veient ara, podrien ser la, el desencadenant de com la multitud respon a tot això que estem dient. La, tota la pressió que està fent Barcelona i, o les institucions, i, etc. I això és un exemple que, bueno, que jo l'he portat aquí perquè tothom se n'enteri, perquè crec que si estem d'acord tots i tothom podem construir coses, apostant per llocs on es faci cultura lliure i independent i, bueno, i el, com buscant una mica de respir i lloc, jo crec que aquest és un exemple ja pres en el cas de més a l'acció directa. Val? Llavors, que sapigueu tothom que quedi informat de que hi haurà activitats 4 dies, tot el dia sencer, de diferents coses, música, passis de documentals, tot relacionat amb el que és el fenomen de la cultura lliure, especialment local, a Barcelona, i tots els problemes que estan passant. Pujant cada vegada més, més cara al lloguer, no?, a Barcelona. I mica en mica, ja fa 2 anys i mig que tenim de vida, el taller d'associació teatral està a 5 minuts de l'Arnau, del Molín i tot això del Paral·lel. Doncs una cosa molt interessant, que és que s'obre, jo crec, amb el plantejament de Can Ricard, és que, en certa forma, jo ara, per exemple, ja fa un temps que estic que si anant de cara a l'ICA, a l'ICI, a l'ICU, doncs et trobes que una mica quan estàs plantejant subvencions, ajudes, concessions per infraestructures, per adaptar, millorar el local, et posen dues traves. Una, o primer, que el local sigui de propietat, que això és, o tens, t'ha tocat la lota o alguna cosa, que és, ningú té herències de locals ni res. És molt difícil, o l'altre, que són locals que tinguin com a mínim 5 anys de lloguer, que això és un altre, perquè nosaltres, per exemple, ja fa 2 anys i mig hem invertit, jo què sé, 6.000, 7.000 euros i després et trobes que et foten un augment del 50% pels pròxims 5 anys i dius, hòstia, ja no puc pagar. Llavors has de pirar i has remodelat tot el lloguer, tot el local i tot, i has de fotre el camp. I llavors et trobes una mica que, hòstia, preguntes al Departament de Cultura quines solucions, si ara que diuen que comencen a estar sortint noves subvencions d'infraestructura i tot, i llavors els plantegen, hòstia, moment, és que em trobo amb les mans lligades que no puc fer res, i he fet tot això al local i ens foten fora, què podem fer? Bueno, podríeu adquirir el local, bueno, és que tinc 24 anys, no tinc lloc per viure, tampoc no és el meu local per viure, o sigui, és massa complicat tot plegat. I llavors l'altra opció és que et diuen, doncs no queda res més que Rodalies de Barcelona, fora de Barcelona, bàsicament. I en certa manera, doncs, això és com dir, un moment, frenem els especuladors, frenem tot el moviment de que hi hagi locals pels creadors. I no sé, jo crec que realment si penseu una mica és una proposta de canvi de mentalitat de tot, perquè ja sembla que ens han guanyat per sempre l'especulació a Barcelona amb tota, no sé, els pisos que s'estan posant cada vegada més cars. Sobre això que dius, crec que és interessant saber, per exemple, la Escortesa, que és un altre espai creatiu al Poble Nou, que estan també amb l'aia al cor, vull dir, hi ha gent que hi viu, hi ha artistes. Doncs bé, l'empresa que ho ha comprat allò, al seu consell d'administració hi formen part en Sonchaga, el que va ser ministre d'Indústria del PSOE, però també l'Anna Virolés, que era la responsable de ciència del PP. I altres són membres de Convergència i Unió. És a dir, que ens trobem a tots els partits claus d'aquest país, al Consell d'Administració d'Immobiliària, i no qualsevol immobiliària, una immobiliària de luxe que ha sortit en bolsa aquesta setmana. Bueno, cal recordar que quan va començar el conflicte Can Ricard, va ser amb un incendi d'una nau que pertanyia a l'Ajuntament i on va morir una persona. Llavors es va obrir una investigació que encara no se'n sap res. Allò va ser l'inici, fa ara encara no un any. Otra democràcia participativa, un nuevo municipalismo. Y eso está claro que es necesario, porque si no, lo que ocurre al final son los Marbellas, ¿no? Todo el mundo se plantea que no solamente hay una Marbella, sino que la corrupción inmobiliaria al final corrompe a toda la sociedad. Entonces, podemos reaccionar, debemos reaccionar, y cuando se ha movido la gente, aunque muchas veces hemos sido muy poquitos, esa es la verdad, se ha conseguido, se consiguen las cosas. Y por eso yo saludo pues, a los que han ocupado el Arnao, porque están demostrando que se pueden hacer cosas, que hay que hacerlas, que hay que poner de manifiesto que hay problemas y que hay que resolverlos. No podemos silenciarlos o criminalizarlos, que es lo que está ocurriendo sistemáticamente en los últimos tiempos. Eso no es posible, ¿no? Hay que defender la libertad cada día, porque está en cuestión. Y nosotros debemos defender la participación, pero de verdad, de verdad. Y la discusión pública con los responsables, que deberían ser nuestros servidores, los servidores públicos para el bien público. Para un político y para un especulador es que haya artistas que se interesan por un barrio. ¿Por qué? Porque los barrios que están degenerados socialmente o urbanísticamente, más abandonados, donde se puede conseguir alquileres bajos, no sé qué cuántos, se instalan los artistas que dolorosamente hacemos la función de perro rastreador y voluntario. Llegan a ese barrio, Prenzlauer, Berg, Soho, el Raval o Pueblo Nuevo. Encuentran un local barato, no sé qué cuántos, lo arreglan, lo ponen en órbita. Se pone de moda porque resulta que los artistas generan, no sé qué, algo estupendo. Mira, toda esta zona de la ciudad, perfecto, vienen los otros, compran, venden y el artista a rastrear a otro lado. O sea, básicamente hay que entender que, por desgracia, el primer papel que tenemos que intentar aprender a romper o a ver cómo podemos hacer las cosas de otra manera es el que los artistas, de alguna manera, o la gente que ocupa esos espacios, los artistas, los estudiantes, la gente que está en movimiento, hace involuntariamente el favor a todas estas estructuras para luego entrar a saco con el tema de la especulación. Entonces ahí hay un difícil equilibrio, porque no sé dónde está, o sea, realmente cómo se consigue el que haya una reivindicación de espacios, por ejemplo, Berlín, los espacios más deteriorados de la ciudad, no había dinero público para regenerarlos. Hubo unos planes de ocupación estupendos, legales, fenomenal, todo el mundo contentísimo, unos años maravillosos, todo el mundo decía, jo, qué bien Berlín, qué bien lo hacen, qué maravilla. Vale, barrios enteros regenerados, con gente con contratos de 10 años, pero al final los 10 años no son nada para un municipio. Entonces la gente se mete, invierte energía, hace las cosas lo mejor que puedes, y de pronto, capitalidad de toda la nación alemana, y de pronto la zona de moda es el barrio regenerado por los artistas, y se mueven todas las turismos, las cosas, alrededor de ese fenómeno. Ese es un problema también que tenemos que ser conscientes de que existe, y cómo se para. ¿Cómo se para? ¿Cómo se para el que de pronto uno levante la liebre sobre un espacio y lleven las codicias de todos los demás a utilizar eso, rentabilizarlo? ¿Cómo hacemos para preservar de alguna manera el que la inversión vital de unas personas que apuestan por un barrio y por una regeneración del barrio realmente sea una cosa consistente, con un entramado social detrás, que haga que eso sea inamovible? Es decir, que detrás haya mucha más gente que solamente los artistas, es decir, que haya una utilidad realmente pública de la labor de los artistas en un entorno, de manera que sea imprescindible que eso se preserve. Y esa es una reflexión que creo que es difícil en este momento. Mira, porque no hay modelos. Es que hay una experiencia, no hay una experiencia histórica. Hay Montparnasse en París, el barrio de los Austrias en Madrid, Malasaña en Madrid, en Nueva York, en el Soho. Es la historia de las ciudades contemporáneas pasa por rehabilitar las zonas más pobres, que son donde los artistas podemos pagar unos alquileres muy baratos porque están absolutamente degradadas. Entonces el propietario no puede sacar un beneficio, tiene que pedir un dinero mínimo para poder sacarlo adelante, para poder sacar un coste de subsistencia quizá. El artista se coloca, hace su vida, que es creación, y eso regenera el espacio, regenera el territorio. O sea, no es tu responsabilidad regenerar un espacio como artista, Macarena. Pero bueno, si no digo que sea tu responsabilidad, al revés. Digo que es una consecuencia indeseable. ¿Y por qué te ponen en mal? O sea, ¿por qué está en bandeja? Porque normalmente los artistas, la gente, los individuos, tienen una vida muy limitada. Es decir, comparado con lo que es una institución, tú puedes vivir 20, 30, 40 años usufructuando un espacio, pero bueno, eso no es nada. Es decir, nada. Si no tienes detrás algo que tenga pozo y que sea más duradero, es decir, si las estructuras de los artistas no fueran simplemente que tuvieras sino que tú tuvieras una estructura detrás que tuviera futuro y gente que va a venir detrás, que tú te puedes morir, pero detrás tuyo viene pues, tu familia o tu familia espiritual o tu gente que sigue quedándose con ese espacio y hay una continuidad, hay un flujo continuo de gente que se va renovando y sigue renovando el compromiso con el espacio y demás, es mucho más difícil que vengan, te den la patada y te echen fuera. ¿Cómo? Dificilísimo porque yo no conozco ningún modelo. Por desgracia es un hecho. No estoy seguro de que existan. Yo me temo que el artista tiene dos opciones claras. Una es la histórica, la que hemos venido desarrollando, que es buscar los rincones más baratos porque están más desarrapados y al fin y al cabo no nos ha dado nunca miedo a meternos en esos rincones porque éramos parte de ese territorio de forma natural. Y la otra, que es lo que estamos haciendo desde Now 21 o lo que están haciendo ahora mismo ahí enfrente en el Teatro Arnau, que es pelear por un territorio. Pero por un territorio, por un espacio, por un rincón. Pero, bueno, hemos adoptado una postura, es pelear. Vamos a pelear ahora por Can Ricard. Sí, es buscar lo más barato que estará a no sé cuántos kilómetros. El resto, Macarena, cabo vivimos en una sociedad que es la que es. No dejamos de vivir en una sociedad que es capitalista, que es el máximo beneficio por la mínima inversión posible, y ahí está. No, eso es decir algo, que sí que hay algo que está de nuestra parte, que son unas ordenanzas aprobadas por el mismo ayuntamiento que dicen que cualquier ciudadano tiene derecho a la información y a la participación. Y me las he estado mirando, están escritas. Solo hace falta que alguien, algún colectivo, reclame. Una cosa es Can Ricard, una cosa és els processos capitalistes, la especulació, són coses monstruoses i és complicadíssim preguntar-se això. Però hi ha un altre tema que em sembla que està latent aquí, i és la precarietat amb què han d'estar tots els artistes. Llavors, com a positiu d'entrada, jo a Now 21 m'he enterat de fa de coses de la web, i bueno, són una cosa etèria, que d'entrada fa molt bona pinta, Des que jo em remeno en aquesta ciutat, que fa uns 20 anys, no he sentit d'iniciatives que realment surtin des de terra, no iniciatives creades des de... saps, amb una altra història, llavors dius, bueno, es barregen dos temes. Què es fa amb els espais, què passa amb les ciutats, què passa amb l'especulació, és un tema molt complex. Però hi ha un altre tema, que és que l'estructura artística barcelonesa està absolutament desestructurada. A més, tenim un tall aquí, som 16 persones, un tall de 200 metres, ha estat un teu absolutament arruïnat perquè havíem d'ajuntar 300 euros i hem vingut un ral i la realitat és aquesta, jo no sé el resto com esteu, però jo em vaig trobant normalment amb gent així. Llavors penso, bueno, és molt positiu que ens ajuntem i comencem a crear alguna manera de trobar-nos i després l'Ajuntament deixem-ho fer perquè no ens hi podem enfrontar. Però la primera feina és posar-nos nosaltres una mica en marge. És el paradoxe. Els processos urbanístics també està per llei definit amb una llei nova modificada el 2004 que ara està vigent per tothom, inclús per l'Ajuntament de Barcelona, que té un pla del 96. Que l'Ajuntament de Barcelona té un pla urbanístic del 76 i s'ha anat modificant. Per fer-li tres arrobes s'ha modificat. I en aquest moment tots els projectes urbanístics i el planejament urbanístic ha de tenir una informació pública i és per llei que hi ha d'haver una participació. Què passa? Que les pràctiques són unes i la dinàmica és bastant prolongada i a més els que tenen ara el ritme, que és el mercat i els immobiliaris, no ho deixaran així com així. Però en aquest moment, jo crec que és paral·lel, per una banda, organització i mobilització, però per l'altra hi ha un dret que a més està reconegut pel mateix Ajuntament, per l'equip de govern que governa ara, a la participació i a la informació. I amb el que refereix a Can Ricard, els col·lectius o sectors afectats per plans urbanístics tenen dret a la informació sectorial. Clar, jo no sé fins a quin punt hi ha hagut aquesta informació per part de l'Ajuntament. És que ja fan un simulacre. Probablement... Home, pel tema de la gentrificació, que és el que passa amb els artistes, potser hi ha un gran problema, que és que en els col·lectius, en els barris, sempre s'ha actuat de dues maneres. Hi ha només, o cada un va pel seu compte, o s'ajunta la gent en associacions. Les associacions tenen un problema. En el moment que es fan una miqueta grossa, es comencen a pervertir una miqueta, no? però ara jo crec que en els últims anys s'està generant una nova dinàmica que és la que ens pot ajudar i la que pot canviar les coses, que és la xarxa, que és un ent sense un cap pervertible, però que a més pot ser molt poderós en global i es pot presentar com una sola entitat. Per això el de 921 pot ser molt interessant, el seu concepte de que aplica la xarxa i engloba moltes petites associacions sense que hi hagi un gran cap jeràrquic que ho centralitzi tot. Bueno, a través de la, precisament jo com deia, d'internet, a la web de 921, que és 921.net, es pot anar seguint el que estem fent. I una de les coses que ens podria ajudar moltíssim és els espais creatius, els tallers que conegueu que han desaparegut, enviar la referència. O que estiguin en perill. Vull dir, hem fet una llista perquè es conegui la realitat, no tots els espais que han desaparegut o que estan en perill de desaparèixer a la ciutat. És un fet i crec que és important que es conegui. I d'altra banda, està clar que l'incendi de l'altre dia ha incendiat alguna cosa més que la torre. Que els propers mesos hi haurà mobilitzacions i esperem que hi pugui haver-hi un procés de participació real. No perquè prengui la iniciativa l'Ajuntament, sinó perquè nosaltres estem treballant no solament a nivell així demanant res, sinó amb professionals, amb urbanistes, amb arquitectes, amb advocats, amb professionals de tota mena, per fer propostes. Nosaltres hem estat treballant durant molt de temps fent propostes per l'espai. No estàvem dient no, això no, ho estàvem justificant. Estàvem fent la feina que tenien que fer els nostres servidors. Aquesta és la realitat. Sí, sí. A mi lo que dices y lo que has dicho antes, creo que no tenemos que olvidar que tenemos que hacer uso de la imaginación, tenemos que visualizar lo que queremos, porque los referentes que tenemos existen, son referentes, pero sin la imaginación, sin pensar con mucho rigor lo que queremos y visualizarlo, no haremos nada. No haremos nada más que discutir y dar vueltas. Y esa tiene que ser la herramienta de NAU21. Pensar qué es lo que queremos, tanto como espacio físico, como funcionamiento entre nosotros, como qué significa compartir, como qué significa el dominio público y toda la trascendencia que esto puede tener. Está claro que hay temas a debatir y precisamente la propuesta de NAU21 no es cerrada, sino que es precisamente para trabajar sobre el proyecto de NAU21. Entonces, vamos a hacer como un punto y aparte para poder acabar este evento y poder sumar a la España Liberal para la Cultura. Entonces, así como de la presentación de NAU21, Víctor leerá un texto que viene en el caso. Y a continuación, Marcelí hará la performance.